radio, la palma sonando sin parar. La voz del barrio que te quiere acompañar. Sube el volumen, déjate llevar, que esta frecuencia te hace despegar. Oye. Desde temprano en la esquina del mar, la vecina baila el empezar, el panadero. Ayer canciones que curan lo que no se ve entre risas, chismes y verdad, aquí se escucha tu realidad. Cada llamada es un saludo al hogar, un recuerdo que vuelve a sonar, cuando te sientas solo al caminar, pon esa emisora y verás. Radio La Palma sonando sin parar, la voz del barrio que te quiere acompañar. Radio La Palma te hace vibrar, la da contigo, te hace soñar. En Radio La Palma, esta es la hora. 4:03. Empieza la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Todo está preparado. Sintetizadores al máximo nivel. Bocinas a la izquierda, bocinas a la derecha. ¿Estás listo? En Radio La Palma, presentamos... La hora sanjuanera, la hora sanjuanera, la hora sanjuanera. Porque nadie nos quiere. Somos la máxima expresión de la cumbia sanjuanera. Yeah. 8 minutos, amable. Estudio y última hora de nuestro programa en esta oportunidad. Lo mejor de la cumbia San Juan hasta las 5 de la tarde. Bienvenidos y bienvenidas entonces a ti que me vienes escuchando también a través del internet. Saludo maravilloso y te deseo un buen fin de semana. El turno es para Besitos Visuales, tan solamente Perdido en el licor. Radio La Palma, estamos presentando La Hora Sanjuanera. Radio La Palma, estamos presentando La Hora Sanjuanera.